Ahora, ¿qué es lo que nos pasó? ¿Nos pasó un desborde de una lluvia excepcional solamente? No, el primer motivo que a nosotros nos reunió es la convicción de que no fue una catástrofe natural. Acá hubo y hay responsables, hay responsabilidades y hay errores humanos que hay que corregir, hay que cambiar. Si volvemos a poner las paredes en su lugar y reconstruimos todo en su lugar, estamos diciendo, mire, esto va a volver a pasar. Hay que cambiar. Ahora, ¿qué hay que cambiar? Hay que cambiar las cosas que están mal hechas, hay que cambiar todos los obstáculos en el río que producen estos desbordes.